Aquí comienza Agárralo como puedas. Un programa de la 97.7 Radio dedicado al séptimo arte. Su música, noticias, cotilleos, rodajes, entrevistas, concursos, toda la actualidad del mundo del cine en Agárralo como puedas, con Ramón Ferrer y la colaboración especial de Alfredo el proyeccionista. Muy buenas, saludos de Ramón Ferrer, aquí estamos otra semana más en Agárralo como puedas, el programa que esta casa, la 97.7 Radio, dedica al mundo del séptimo arte. Viernes a las 8:30 de la tarde, repetición del programa, domingo 10 de la mañana, y el podcast del programa lo tenéis ya desde el viernes por la noche en la web de la 97.7 Radio. Alfredo, muy buenas. Muy buenas y muy buenas películas este fin de semana para aquellos que les gusten temas tan distantes como puede ser una película sobre la vida de su santidad, el Papa Francisco, o aquellos que el deporte les atrae y es la conquista de la cumbre más alta, el techo del mundo, nada menos que del Everest. Que bueno, no todos se atreven, ¿eh? No, nosotros no. No, eso nosotros es imposible. No, nosotros como mucho vamos a la sala de cine y disfrutamos viendo cine. Y algo que tenga escaleras. Vale, bueno, vamos a hablar de estrenos y de no estrenos. Ah. Luego en la segunda parte la gente comprenderá. Bueno, a ver, había una película que se tenía que haber estrenado, pero no tenemos el privilegio de poder verla en la Comunidad Valenciana. En Madrid creo que es el único sitio en España que se estrena. Bueno, pero bueno, luego lo comentaremos. ¿Es posible que alguien interesado se haya guardado la película? Esto da para tertulia de tres horas. ¿Por qué no ha llegado esa película a Valencia? Misterios que tiene la distribución de ciertas películas. Pero vamos a empezar rápidamente a hablar con el director de Francisco. El principal estreno este fin de semana en la cartelera valenciana. Bueno, una película excelente. Se hizo el preestreno organizado por la Radio 97.7 y este programa. El público estuvo encantado, disfrutaron con los personajes, con el relato. Y bueno, y nos dijeron que querían más preestrenos. Bueno, pues los programaremos, ¿no? Los habrán más preestrenos. Pero ahora rápidamente tenemos el placer de hablar con el director Vedado Campo, que nos va a hablar sobre su película Francisco. Entrevista. ¿Cómo te llamas? Jorge. ¿Y qué pasó en tres días para que precise confesión? San Francisco de Asís. Quiero que lo tenga vos. Me sorprendió su belleza. No podía rezar. Dios te va a decir qué es lo que quiere de vos. Estamos escuchando el tráiler de uno de los principales estrenos de este fin de semana en la cartelera valenciana, la película Francisco, y vamos a hablar con su director, Vedado Campo. Muy buenas. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, ¿cómo se le queda a uno el cuerpo cuando le dicen tú vas a ser el encargado de hacer una película sobre un personaje tan querido y tan de actualidad y encima vivo como el padre Francisco? Bueno, me pareció una idea interesante el hecho de que, claro, aparece un hombre de 75 años que ya había pedido la jubilación y de golpe es papa y empezamos a conocer todo de él, ¿no? Sí. Va a una óptica y a cambiar las dioptrías, ya están las cámaras siguiéndolo. Pero yo no, digamos, todos nosotros, creo, la mayor parte del mundo no conocía mucho de Bergoglio. Entonces me pregunté, este señor obtuvo este poder y de golpe se convierte en un personaje que hace cosas que llaman la atención, casi revolucionarias para la iglesia, o era distinto. Y bueno, esa curiosidad me llevó a leer el libro de Elizabeth Apike, a investigar, a ver amigos, conocidos, no tan conocidos, no tan amigos. Y al final, digamos, yo vi dos problemas, ¿no? Primero, que era un personaje que yo no lograba encontrarle lados oscuros, ¿no? O sea, tú siempre, el guionista, director, siempre que de un personaje te acuerdas como Amadeus. Sí. ¿No? Un genio, pero que tiene 14.000 caras. Sí, sí. Y ese era el primero. Y el segundo dije, pero ¿y esto quién lo hace? ¿Quién interpreta a este personaje? La primer parte, digamos, de un personaje tan entrañable, la acepté y me di cuenta que en realidad no estamos acostumbrados a que haya personajes que sienten y piensen de una manera y hagan y hagan lo que dicen, pero bueno, ese es un defecto mundial, digamos, ¿no? Y después, yo dije, acá no puede haber un actor que se le parezca, tiene que haber un gran actor. Y llamé a Darío Grandinetti, yo había trabajado con él, y bueno, y la verdad que La Prueba de Fuego, que la película se proyectó a los amigos del Papa, que viven en Buenos Aires, y todos dijeron, hace los mismos gestos, habla de la misma manera, cojea igual, es Bergoglio. Entonces esa prueba había quedado superada. Y después yo tomé la decisión final cuando yo fui a las Villas Miserias, ¿no? Que tú sabes que son chabolas como las favelas chilenas, decenas de miles de pobres, que bueno, también dentro de esos pobres se agrupan núcleos duros de la droga, ¿no? Sí, sí. Y yo cuando entré para elegir en cuál iba a rodar, el tema muy complejo, vi que la gente venía espontáneamente, y yo dije, claro, claro, esta gente viene, inmigrantes muy pobres, digo, de las provincias limítrofes, esta gente viene porque oyeron hablar del Papa y como todo el mundo, ¿no? Como hasta como New York Times vienen. Pero no, me encuentro con que esa gente lo conoce desde hace 15 años, desde que era arzobispo, y uno me dice, no, varios, ¿no? Pero el primero me dice, no, nosotros no lo queremos porque es Papa. Nosotros lo queremos porque es uno de los nuestros, es un pobre, ¿no? Y entonces, claro, me dice, ahí aquí entraba con su chaqueta vieja, su pantalón viejo, su camisa gastada, su maletín de 1940. Bueno, entrar ahí sin custodia y sin... Es todo un tema. Y venía a ayudarnos y creó un núcleo de curas villeros para ayudarnos y venía a comer lo poco que teníamos nosotros en los festejos de las vírgenes de cada colectividad, ¿no? Y yo dije, pero esto en un arzobispo, esto es totalmente infrecuente. Sí. Y entonces dije, este hombre merece una película, y mi conclusión es que entre ese Bergoglio que la película te enseña en momentos importantes de su vida, y el Papa, no hay nada nuevo, era así, solo que ahora es el Papa. Y sigue siendo así. Pues sí. Has tenido un gran acierto. Permíteme que te lo diga. Yo soy Alfredo el Proyeccionista, un cinéfilo de esos de toda la vida, ¿no? Y ayer tuve la ocasión de compartir con un público que estaba muy expectante un preestreno que se hizo en los cines Liz. Y lo que percibí, porque se escuchaba de alguna manera la aprobación de los espectadores conforme iba avanzando. Desde el primer momento, ¿no? Hay una parte que es muy musical, que describe en Buenos Aires, que es el lugar de nacimiento, luego su juventud, cómo se inicia en su primera vocación. Y es como tú lo dices, ¿no? Se ve a un sacerdote que tiene una vocación pastoral, que se acerca a los humildes, que se hace de ellos, y eso lo va reflejando la película, que creo que es muy difícil, ¿no? Y hay un momento que yo quería preguntarte por esto, en que aparece el almirante Massera, ¿no? Un hombre al que se le atribuyen infinidad de ejecuciones extrajudiciales, y él tiene un choque con él. Y entonces ves dos personas, ves el que es humilde con los humildes y que se cree sí que tiene una personalidad tremenda, con el hombre más poderoso del país en ese momento, ¿no? Quiero decir... Sí, lo podía hacer desaparecer. Sí. Porque él no era un hombre importante. Y bueno, a todos se les pone los pelos de punta con esa escena. Quiero transmitirte es que el éxito ha sido de los actores o quien ha dirigido a los actores, porque todos los personajes nos dan a entender lo que ha sido la realidad de la vida de este hombre tan importante. Bueno, te agradezco. Y otra cosa que me convenció para hacer el proyecto, que sería bueno que muchos políticos mundiales fueran, es y conocieran, ¿no?, a Bergoglio, es encontrar, tú te esperas encontrar con alguien que tiene un dogma férreo, que, y yo cuando lo fui investigando me encuentro con alguien que es capaz de decir... las personas más importantes de la humanidad no fueron religiosos, fueron espirituales. Se puede ser espiritual y no ser religioso. Sí, te dice o alguien tremendas, que te dice, sí. Yo le dejo espacio a la duda, porque el que cree que tiene la respuesta a todas las preguntas, esa es la certeza de que Dios no está con él. Entonces tú dices, pero esto qué bien le vendría a algunos que son incapaces de dialogar, que se suben, que tienen poder y se ponen en pavos reales y se creen los dueños de la verdad. Bueno, este señor fue arzobispo de la ciudad de Buenos Aires, uh-huh, 15 años, tú sabes lo que eso significa. Sí. Jamás dejó de decir, por eso tiene tantos enemigos, ¿no? Jamás dejó de decir lo que pensaba por ningún motivo. O sea, nadie pudo, digamos, torcerle su voluntad, y entonces habló de la corrupción de manera brutal, del trabajo esclavo, de la droga, de todo lo que en el fondo afectaba a sus pobres. Sí. ¿No? O sea, y hay cosas que yo ni siquiera he querido poner porque huyo del melodrama, pero que me han... Bueno, en la película se ve lo llano que es, ¿no? Es muy humano, y incluso tiene pequeñas tentaciones, y me encanta el dulce de leche, y lo dice como si fuera un pecado, ¿no? Y te integras con él. No, aparte es una persona muy llana, muy muy de la calle, porque, bueno, tiene sus aficiones como muchísima gente, el fútbol, la familia y los libros. Que creemos que esta gente a lo mejor no tiene ninguna afición. No, este hombre sí que las tenía y las sigue teniendo. Y otra cosa que dijiste, está acertado, digamos, yo me di cuenta que yo, con la Rica, el gran director de fotografía, sí, se nota teníamos que retroceder un poquito, uh-huh, ¿entiendes? Para no hacernos, no tratar de lucirnos nosotros, y que solo esta historia te iba a emocionar, que es lo que ocurre con lo que vemos nosotros en la gente, si en realidad Grandinetti, gran actor, y Silvia Bascal, muy conocido, actriz, ambos muy conocidos en España, estaban rodeados de un elenco de prestigio, ¿sí? y actores de los tres países de enorme prestigio se han prestado generosamente, como tú viste, a hacer a veces un día rodaje, una sola escena, ¿no? El hombre es un actor de un prestigio enorme, y bueno, hace esa escena y con toda su pasión, todo su gran oficio, y se va a su casa, y no, ningún ego le impide hacer eso. Y entonces, claro, con esos actores, claro, pues es donde tú empiezas a creer lo entrañable que es el personaje como ser humano, porque es una película, digamos, que sin duda que un católico querría ver, pero un ateo, un budista, un también, judío puede ver, porque es tan abierto, sí, tan como se llama, tan entrañable como ser humano, y lamentablemente tan raro, porque esto debería ser, digamos, la nota dominante de toda persona que tiene poder. Bueno, ¿no? tú... El poder es para servir a los demás, no para servirte tú. Tú tener 14 caras y 14 vidas, lo conocemos. Yo creo que el éxito de la película está en que lo describes en toda su complejidad. Por un lado, es un verdadero intelectual, ¿no? Con una gran capacidad para tener criterios incluso contradictorios y salir al frente de ellos. Y por otro lado, es un hombre de una gran humanidad, con una ternura muy llano, que nos sentimos identificados con él. Y en lo que hablabas tú de que debería ver la película no solo los católicos, por ejemplo, él en un momento dado, con esa inteligencia superdotada que tiene, dice, bueno, es que antes de ser católicos hay que entender a los judíos, porque tienen el principio de la Biblia, ¿no? Y dice, y además, entre religiosos tenemos que entenderlos entre todos. Dice, yo tengo que entender a las otras religiones y ellos entendernos a nosotros. Él habla, ¿no?, de una forma tan clara y tan sencilla, de conceptos muy complejos, que yo creo que es otro de los éxitos de esta película, ¿no? Y es poder transmitir esa complejidad intelectual, ese nivel de personalidad que tiene, que nos lo aproxima a nosotros los espectadores. Ahí habrá habido un trabajo de guionista bastante sutil, ¿no? Interviniste sí, tú. Además yo traté de ser honesto, de no tergiversar nada, como te decía, de no poner cosas melodramáticas, aunque fueran ciertas, ¿no? Porque lo que te iba a decir, el acupunturista chino que él tenía cuando fue a verlo por primera vez, Bergoglio se quitó la camisa y descubrió que su camiseta estaba llena de agujeros, ¿no? Okay. Eso no es el principio de la austeridad que ahora nos están hablando, sino que es el principio de la austeridad. Yo no invierto nada en mí para que mis pobres puedan tener un kilo de arroz, ¿no? Entonces, yo lo que traté es ser honesto. Por eso te digo, todo lo que recabé, toda esa información, todas esas charlas, y traté de retratar al verdadero Bergoglio, y yo mismo me quedé sorprendido, te digo, así, sí, con toda franqueza, de que haya un hombre así tan infrecuente. Pues, Vedado Campo, gracias por este retrato tan humano y de esta persona tan excepcional, que por suerte hoy en día aún la podemos disfrutar todos nosotros, y por esta fantástica película que a mucha gente posiblemente le abra los ojos. Bueno, yo te leo al contrario, yo les agradezco muchísimo a ustedes, porque las películas dependen de que la gente vaya a verlas, y espero, sí, que en estos tres días ustedes han colaborado a que vayan, y así, bueno, se pueden tener, si hay un buen boca a boca, pero si no van, ese boca a boca no existe, no. Y esa es la función que ustedes han cumplido con el preestreno y con esta charla. Bueno, así cuenta con ello, que además, muy agradecido. Aquí en Valencia la pueden ver en los cines Lis, en los Yelmo, en Aqua, en Bonaire, Kinépolis. Las principales salas de la ciudad están abiertas para que el público pueda conocer a este hombre, que es en este momento uno de los hombres más poderosos del mundo, ¿no? Con 1,000,000,000 de seguidores. En esta excelente película que nos ha hecho Vedado Campo. Veda, muchas gracias por estar en nuestro micrófono. Bueno, felicidades. Gracias a ustedes, ha sido un placer. ¿Eh? Felicidades por la película y el placer ha sido nuestro. Bueno, un placer grande. Hasta luego. ¿Quién te dice que al final termina siendo el nuevo papá? Bendolio. No van a elegir a alguien que pidió la jubilación. Pero no me digas. Estrenos de la semana. Y vamos ya a hablar de los estrenos de este fin de semana, que junto a Francisco, el otro principal estreno es Everest. Nos vamos a ir a mitad de los 90, donde un grupo de alpinistas se disponen a subir la cima del Everest. Lo consiguen, pero al descender, la suerte está echada. 8 alpinistas fallecieron. Esto ocurrió el 10 de mayo del año 1996. La película está basada en hechos reales y la cinta la dirige el islandés Baltasar Kormákur. En el reparto, Jason Clarke, que lo mismo últimamente, la película El amanecer del planeta de los simios, Jake Gyllenhaal, que lo hemos visto en películas como Zodiac, Amor y otras drogas, Emily Watson y Josh Brolin. Inauguró la película el Festival de Venecia y es un estreno simultáneo con los Estados Unidos. Bueno, hemos tenido la oportunidad de ver la película en la primera sesión de la tarde de los Cines Lis. Estaba perfectamente el público disfrutando de una película que es emocionante y que nos transmite la dificultad que es subir a la cumbre de una montaña. No es una montaña cualquiera, tiene 8.800 metros de altura y muy pocas personas la han hecho. Exactamente dentro del grupo de los 8.000, esto es de las montañas con más de 8.000 metros, solo hay 26 personas que hayan alcanzado esas cumbres, y entre ellas está pues un español que se llama Juanito Olarzábal, que está catalogado el tercero dentro de los deportistas que han podido cubrir eso. Y también hay una mujer, Edurne Pasaban, que también ha sido una de las importantes deportistas. Bueno, pues la película lo que nos relata es lo difícil que es pasar, ¿no?, de ciertas alturas. La película tiene tensión, Alfredo. Mucha. ¿Qué es lo que interesa? Porque hay un gran dramatismo, con unos fondos musicales muy adecuados, un buen trabajo actoral y unos paisajes que son verdaderamente fascinantes. Te comento la tensión porque quien vaya a ver Everest ya sabe el final de la película. Bueno, pero es que por lo tanto, te tiene que mantener en vilo durante las 2 horas de metraje. Es una expedición de más de 30 personas, ¿eh? Y no todos tienen un final no feliz. En realidad, tú ves la lucha que hay por conseguir eso, teniendo en cuenta que quizás hay un dato y ahí lo explican. A partir de los 2.000 metros hay dificultades para respirar porque hay poca presión de oxígeno y entonces pues hay que entrenarse. Ellos tienen un entrenamiento de cuatro meses. Pero no estamos hablando de 2.000 metros, estamos hablando de 8.800 metros. Y entonces las dificultades son tremendas y se ve, bueno, pues ese valor, esa superación personal, esa lucha por la vida, el compañerismo, cómo uno es capaz de arriesgar su propia vida para que su pareja de cuerda pueda sobrevivir. Es una maravillosa película, una excelente oportunidad para disfrutar. Bueno, de lo valientes que son otros, ¿no? Porque no, el resto lo vemos desde fuera. A nosotros no nos tocaría eso. Y hay que ir, recomendamos que ir a un cine donde haya una buena sonoridad, ¿no? Una gran pantalla, porque es una película espectáculo. Es una película para disfrutarla así. Bueno, pues de Everest la vamos a disfrutar en los cines valencianos, pero esta película no la vamos a poder disfrutar. ¿Y en la reunión esa que mantuvo usted en el despacho del señor Mariano Rajoy, qué tipo de ayuda le pidió al señor Rajoy? Yo no le pedí ninguna ayuda, yo exclusivamente le dije que la señora de Cospedal dejase de intoxicar en la... Bueno, no solemos hablar de películas que nos estrenan, pero la adaptación de la obra de teatro Ruth Bárcenas, esta película que está basada en las declaraciones del excedido del Partido Popular al juez Ruth, donde declara el 13 de julio del 2013 la supuesta financiación ilegal del Partido Popular, y en el reparto hay que destacar a Pedro Casablanc, que hace un magnífico personaje, posible nominación al Goya, y veremos si no lo gana por interpretar a Bárcenas. La película no tenemos la suerte de verla en Valencia. Bueno, he repasado yo los lugares donde está y hay 18 lugares en España donde sí se va a ver la película de Bárcenas, con todo lo que descubre, ¿no?, sobre cosas que no son muy conocidas ahora. Y, por ejemplo, en Alicante sí se va a proyectar, pero en Valencia efectivamente no ha llegado la copia. No sabemos si alguien la ha escondido, pero puede haber sido el propio Bárcenas. ¿Tú crees que está interesado en que no creo, vamos, no vean su historia? Bueno, es un hombre que hace milagros, y nadie se explica cómo los hace. El hecho es de que esta semana no se ha estrenado. Esperemos que la semana que viene igual se estrena. Tendremos paciencia. Vamos a ponernos en contacto con la distribuidora y que nos avise cuándo piensan ellos dejarnos esta copia. Entre otras cosas porque yo creo que aquí es una persona conocida, ¿no? Digamos que sus aventuras... ¿Aquí solo? pueden ser motivo de atención para más de un espectador. Bueno, la obra de teatro, por cierto, en Madrid fue todo un éxito, sí, de público. Sí. Y la película yo creo que también lo puede ser. Bien, entre veremos. Afectados, no, bueno, afectados y curiosos, esperemos que la película llegue en su día a la cartelera valenciana. Bueno, y rápidamente, para terminar, un último estreno, el caso Heineken, un thriller sobre el secuestro en el año 93 del magnate de la cerveza Freddy Heineken. Esto pasó en Holanda y fue el rescate de mayor dinero que se pagó en Holanda, se pagaron 35 millones de florines. Anthony Hopkins da vida al magnate en esta interesante película. No, dime, Alfredo. No, yo me preguntaba cuántos botes de Heineken hay que vender para conseguir muchos. 35 bueno, millones de florines. Hay que vender y hay que beber. Bueno, y claro, también le podían haber ofrecido, oye, y os pagamos en botes, en carne, ¿no? Quiero decir, o en bebidas. Bueno, podría haber sido una solución. Tienen bebida para vamos. Necesitarían un tren para llevarse, sí, el botín. Bueno, a ver, el botín de los botes, Heineken, una película interesante. Nos vamos ya. Alguno estaría encantado de que le dieran tanta cerveza. Toda la vida. Nos vamos ya rápidamente al Fotograma Rosa. El Fotograma Rosa. Bien, en el Fotograma Rosa rápidamente vamos a destacar, empezamos hablando de la taquilla que el pasado fin de semana llevaron a 800.000 espectadores al cine y hubo una recaudación total de 5,5 millones de euros. Y tenemos un nuevo número uno, ¿sí? El nuevo número uno es lo último del señor Shyamalan, que por fin tiene un éxito en taquilla. En Estados Unidos la película recaudó cerca de 25 millones de dólares y aquí en nuestro país, en 312 pantallas, 1,5 millones de euros. Hay que decir que la película es baratita, ¿eh? Ha costado solo 5 millones de dólares. Bueno, para ellos eso es caldería y hay que tener en cuenta de que ellos hablan pues de 30.000 salas, ¿no? De las cuales me imagino que habrán distribuido alrededor de 3.000. 5 millones de dólares que luego se habrán transformado en unos 15 millones en una semana de recaudación, sí, y eso. Perfectamente. Pues la típica película que cuesta poco de realizar y luego, pues, al tener éxito, es verdaderamente una mina de oro para los productores. La que no ha tenido éxito, y desgraciadamente lo tenemos que decir, es Mama. La película interpretada por Penélope Cruz y con Julio Medem como director salía con 313 pantallas. Una barbaridad también para una película española. Y apenas, digo apenas, porque solo ha recaudado 300.000 euros. Yo creo que la taquilla está siendo injusta. Es verdad que la taquilla no piensa, que es muy racional y objetiva, pero está siendo injusta con una película que toca un tema muy sensible para un colectivo muy amplio como puede ser el de las mujeres. No solamente las mujeres mayores están con el riesgo de tener una neoplasia de mama, sino también las jóvenes necesitan ser sensibles a este tema y hacerse pues sus diagnósticos precoces, que es la intención de la película. La película lo que quiere es sensibilizar. En ese aspecto lo consigue. Tanto a chicas como chicos, de que el diagnóstico precoz es la mejor posibilidad para salir adelante con lo que está siendo ya una plaga. Y no vamos a contar el final. Ya hay mucha gente que se ha encargado de contar el final de la película. ¿Ah, un sí? Final muy, pero que muy criticado por gran parte de la crítica. Bueno, hay personas que han padecido cáncer y han contado el final y luego no pasa nada. Bueno. Sí, aquí lo que se trata es de sensibilizar o concienciar a los espectadores de que el diagnóstico precoz es el mejor remedio contra el cáncer. Y destacar de la taquilla que Atrapa la bandera, que funciona muy bien, lleva ya 6,5 millones de euros recaudados en total, que Anacleto, bueno, 1,8 millones, se esperaba un poquito más, y Aranoa triunfa con Un día perfecto, porque ya lleva 1,5 millones de euros recaudados. Es una película internacional con actores internacionales, una historia en género de comedia para una situación bélica, una película que no se puede perder porque nos enseña mucho de cómo es el mundo de hoy. Festival de San Sebastián, que arranca hoy viernes hasta el próximo día 26 de septiembre en esta 63 edición y que se inaugura con Regresión, lo último y esperado de Amenábar. En la sección oficial, una barbaridad de películas españolas, yo creo que nunca había habido tantas, 10 películas españolas en la sección especial, esto parece Málaga. Más de 200 películas se proyectarán en total en el festival y el premio Donostia a la actriz británica Emily Watson. También hay un poquito una fricada que ha hecho San Sebastián, ya que George Miller por Mad Max recibirá premio Mejor Película del Año dada por los críticos de la Fripesi. Bueno, lo de Mejor Película del Año era una buena película. Bueno, yo no me retracto, en su día dije que me parecía la mejor de las cuatro que se habían hecho, pero tampoco era para exagerar como que le den la película del año. Yo creo que ahí sí, ¿cómo lo has llamado? ¿Una fricada? Sí, una fricada. Pues ya nos enteraremos. Todo cabe en San Sebastián. Ya nos enteraremos lo que dicen los demás. La semana que viene seguiremos informando del festival. Y rápidamente, en apenas 2 minutos, nos queda comentar que la próxima semana se estrena una película que puede triunfar en taquilla y puede tener muy buenas críticas. El Desconocido, de Dani de la Torre, Luis Tosar, Goya Toledo y Javier Gutiérrez. Una película muy interesante. Excelente plantel. De Chica en Chica, una comedia española, y Irrational Men, lo último, de Woody Allen. Pues muy recomendable para todos. Y cerramos ya con la agenda cultural. En el Cine Estudio Dor este fin de semana podemos ver Lo que hacemos las sombras y la próxima semana un gran programa doble con La profesora de historia y Requisitos para ser una persona normal, una divertida comedia dirigida por Leticia Dolera. Uno de los mejores programas por muy buen precio, ¿no? No sé en cuánto estará ahora el Cinedor. Pues creo que está los fines de semana 4,5 euros. El martes, dos películas. Sí, y el martes Día de Espectadores. También tienen Día de Espectador. Sí, sí. 2,5 euros. 2,5 euros, no está mal. Dos películas. Caray. Te puedes llevar hasta el bocata. Pues sí. En el Autocine Star, programa doble, Everest y El Corredor del Laberinto, Las Pruebas. Y por último, La Filmoteca, que ya arranca de nuevo en programación, con dos grandes películas. Este fin de semana podemos ver el sábado Au revoir les enfants, Adiós muchachos, que ganó el León de Oro en Venecia, que obtuvo 7 Césares y 3 David de Donatello y que estuvo nominada al Oscar. Una gran película de Luis Mal. Atraco perfecto de Kubrick, toda una obra maestra. Y el domingo, Billy Wilder, veremos de él en Bandeja de Plata. Vaya, pues qué gran programación. Tengo que reconocer que no he visto Atraco perfecto, así que ya me apunto a la filmoteca. Alfredo, más cine la próxima semana. Más cine, nuevos estrenos, premios, porque ya se sabrán los premios de algunas posibilidades y a divertirse con el cine. Bueno, y comentamos, la próxima semana estaremos más tarde, no a las 8:30, a las 12 de la noche, ya que hay retransmisión deportiva, juega el Valencia, hay fútbol. Muy bien. Pues así entonces... que, pero estaremos aquí puntuales hablando del mundo del séptimo arte. A las 12. Recordar como siempre, ir al cine y que la fuerza te acompañe.